energía es el futuro, pues ahora mismo se opta principalmente por las energías renovables, ¿no? Que en principio la energía solar o este tipo son las más interesantes, pero el mayor problema está en el almacenamiento de la energía, porque tú puedes recoger mucha energía, pero si no la puedes utilizar, si solamente la estás perdiendo, no sirve de nada. Entonces, ahora mismo la gran batalla está en generar baterías que sean capaces de absorber esa energía y poder mantener en gran cantidad para hacer funcionar pues grandes aparatos, incluso trabajos para la misma casa. Evidentemente las renovables, seguramente. La puja que tiene ahora Bengoa y eso, estas empresas que tienen con las renovables, lo que están apostando fuerte, así que creo que va a ser la energía del futuro. Pues la nuclear. Porque es la que, sinceramente, la energía renovable no tiene ahora mismo viabilidad, y la única energía que libre de contaminación y en un futuro a corto plazo sigue siendo sostenible es la nuclear. Sinceramente no lo sé, no estoy metido en ese mundo, así que no podría darte una respuesta para eso. Pues yo creo que tal vez la solar, porque, bueno, sobre todo en España, porque al fin y al cabo es lo que más a mano tenemos y con pocas inversiones pues se puede obtener mucha energía.